Adolescente niña mía, yo te quiero cantar estos versos dedicados a tu ser tan especial y decirte que me muero cuando siento que no estás. Ay pequeña tan bonita, ten paciencia de mi amor. Chiquitita cuando canto me desborda la pasión. Abrazar tu cinturita y sentir ese calor, ese lindo calorcito que vivimos tiempo atrás. Nunca olvidaré tus besos que me hicieron suspirar. Ay muñequita de mi amor, chiquitita corazón, me confunde la ternura y la pasión. Ay muñequita de mi amor, chiquitita corazón, vuelve pronto te lo pido por favor. Adolescente niña mía, yo te quiero y cantar estos versos dedicados a tu ser tan especial y decirte que me muero cuando siento que no estás. Ay pequeña tan bonita, ten paciencia de mi amor. Chiquitita cuando canto me desborda la pasión. Abrazar tu cinturita y sentir ese calor, ese lindo calorcito que vivimos tiempo atrás. Nunca olvidaré tus besos que me hicieron suspirar. Ay muñequita de mi amor, chiquitita corazón, me confunde la ternura y la pasión. Ay muñequita de mi amor, chiquitita corazón, vuelve pronto te lo pido.